Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2603, sábado 17 de diciembre, ya medio mes de diciembre, en posadas. ¿Cuándo empiezan las posadas? ¿El 3, el 14, creo, o el 12, no? Sí. Con la Virgen, yo ni sé, pero bueno, espero que usted tenga muchas fiestas para celebrar, festejar con los amigos, la familia, y pasarse pues estas dos semanas que vienen de Navidad y de Año Nuevo de la mejor manera. Gracias por acompañarnos. Estamos en tarde especial de invitados aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adiwor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento ya. Ya puesto de vacaciones. Ya casi. Todavía. Pues ya muy preparado ya para cerrar el final del año. Tomarnos unos días y pues obviamente regresar con toda la pila puesta para 2017. Qué bueno. Oye, ¿cómo cierras el año en Adiwor y Logismic? Muy bien, como es de costumbre, generalmente es un mes bastante movido. Sí, lo creo. Los últimos años siempre nos ha pasado, sí, ya sea porque son clientes que están pues en los temas de publicidad con sus cierres de año, viendo estrategias navideñas en la parte comercial, y pues en Logismic pues concretando algunos proyectos que se terminaron de trabajar o se trabajaron durante el año y ahorita se están terminando de concretar, firmar para trabajarse y empezar a hacerlos en 2017. Entonces muy contentos, la verdad, muy contentos, muy agradecidos con todos nuestros clientes y por su confianza. Y pues empezar con todo 2017. Oye, ¿cómo va lo de franquicias de Adiwor? El otro día que estaba curioseando en Entrepreneur, uh-huh, y me fui a las 500 franquicias que ellos anuncian regularmente. Sí. Está Adiwor, ya alcancé a ver tu anuncio. Sí, es correcto. Estamos en la edición de Entrepreneur de las 500 franquicias más importantes de México. Y pues es una franquicia diferente de servicios. Bien, la verdad es de que 2017 para nosotros es un año muy importante. Retador. Para ese proyecto. Sí, muy, muy ambicioso igual. ¿Qué plan tienes? ¿Qué meta tienes? Pues la meta es abrir el año que viene colocar 7 oficinas nuevas. Órale. Entonces sí es un reto sumamente importante, pero igual a la vez nos emociona. Nos emociona mucho, pues por el mismo reto. Es algo innovador totalmente, ¿no? Es algo nuevo, es ofrecerle al emprendedor una oportunidad de meterse al mundo digital, al marketing digital. Es correcto, y ayudar a muchos más clientes en otras, claro, regiones del país que necesitan los servicios, que la publicidad digital ha venido a reemplazar a medios más tradicionales o a complementarlos de manera muy importante. Y pues se requieren especialistas que tengan la intención de crear un negocio, de tener un patrimonio y a la vez en un sector que está en franco crecimiento. Cada vez las empresas están colocando más recursos en medios digitales para sus estrategias y pues requieren de especialistas que les den el servicio, y pues es un poco la propuesta de Adiwor con nuestro modelo de franquicia. Fíjate que el otro día estaba yo leyendo un artículo donde mencionaba en una revista, esta revista de alto nivel, donde mencionaba que las empresas o el empresario o la organización que no le ponga una mirada a lo que pueden hacer en internet van a quedar completamente fuera de la jugada, porque hoy de veras ya no es posible visualizar una empresa que no haga uso del internet. Sí, definitivamente el internet ha venido a cambiar muchísimas cosas, desde la manera en la que nos informamos, nos educamos, nos entretenemos, compramos, etcétera. Y sí, es más un poquito el tema de lo que íbamos a platicar hoy, es la relevancia, pues, de las tecnologías, pero sobre todo el rol, por ejemplo, de lo que son los directores de sistemas o los CIOs, los Chief Information Officers, ajá, que anteriormente pues era un rol muy, muy de staff, de ayudar a las demás áreas para que opere la empresa, para que los equipos, sí, tengan mantenimiento. Todo el mundo tuviera computadora. Sí, sí, sí, pero ha cambiado ahora ese rol. Efectivamente, o sea, ahorita el rol del director en sistemas ya se vuelve un rol estratégico. Ya no es simplemente un área de staff que apoyaba a las demás áreas para que pudiese operar, sino ya debe de estar con una visión muy estratégica del negocio, porque las tecnologías han venido a cambiar todas las industrias, ¿no? Entonces, la visión que traiga el director de sistemas de cómo incorporar esas tecnologías, cómo capitalizar las ventajas competitivas, cómo entrar a nuevos modelos de negocio, modernizar procesos, aumentar la productividad, pues ya es un papel muchísimo más relevante, mucho más retador, que viene a cambiar la dinámica de las áreas de sistemas en las compañías. Totalmente de acuerdo, Fer. Es más, yo agregaría, ya no nada más viene a modificar procesos, viene a modificar la cultura, claro, ideológica de trabajo de los negocios, ¿no? O sea, amigo empresario, usted ya tiene que pensar no en su producto, sino en Internet y su producto. O sea, la Internet o el mundo digital toma tal importancia que debe de estar inmersa en tu producto o servicio. No nada más, ya no es como una... ¿Cómo lo puedo llamar? Ya no es nada más para el proceso, por ejemplo, de ventas. Claro. Porque ya es el proceso de ventas, de marketing, de el proceso incluso de fabricación. Sí. O de nuevos negocios que están basados en conocimiento, o en pues que son totalmente disruptivos y diferentes, ¿no? Entonces, acá la primera reflexión que creo que valdría la pena comentar, pues es de que nuestros amigos que nos escuchan, empresarios que tienen áreas de sistemas, pues recordar cuándo fue la última vez que se sentaron a platicar de la estrategia del negocio con la área de sistemas. Es decir, correcto, bueno, ¿cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo nos va a afectar? Y no nada más verlo como un área, pues, que le daba mantenimiento a las computadoras, que veía que el software estuviera actualizado, que no hubieran virus, o sea... No, o sea, ese rol ha venido a cambiar significativamente, y pues el reto también de los puestos es de que ya tienen que entregar muchísimo más valor a la empresa de cómo la tecnología puede reinventar el negocio muchas veces, ¿no? Es correcto. Fíjate que el otro día escuchaba una conferencia de Jim Selman, un coach norteamericano muy afamado, y él introduce un término, lo utiliza, lo que se introdujo en el mundo de las computadoras cuando los procesos se convirtieron en procesos en línea. O sea, ¿te acuerdas cuando las computadoras, bueno, quizás tú no te tocó verlo, pero antes los procesos en las computadoras eran batch? O sea, quiere decir que tú cargabas un programa, le cargabas datos, la máquina ejecutaba el programa y te entregaba los datos, pero no era en tiempo real. Uh-huh. O sea, era en batch, en lotes. En lotes. Ahora el proceso de las computadoras es en tiempo real. O sea, ya no hay, el programa está trabajando permanentemente en la computadora y está recibiendo información y es interactiva, es en tiempo real. Claro. Y las empresas tienen que aprender ese proceso de tiempo real. Sí, la verdad es de que mucha tecnología ya está disponible con esquemas como la nube, que hemos platicado ampliamente aquí. Se ha hecho muchísimo más accesible, modelos de renta, que ya es el famoso software as a service, ha tenido una penetración importante. Lo que ha hecho que al adquirir e incorporar tecnología ahorita sea mucho más ágil y a un bajo costo generalmente, ¿no? Fíjense, amigos, aquí lo importante de reflexionar es de que digamos que la parte digital o el internet se ha convertido en parte de nuestra vida laboral diario. O sea, nosotros andamos procesando información todo el tiempo, desde el teléfono celular, con que usted cheque nada más el clima, o cheque la hora, o cheque, de veras, sí. eso es estar operando una computadora en tiempo real que te está dando, que tú le preguntas y te da información. Así de simple, ¿no? Claro. Y todos los procesos de las empresas tienden hacia ese. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en los cortes comerciales, simplemente para que usted disfrute más la conversación que tenemos con usted. También gracias a Ricardo Tapia, el chico maravilla que está en las redes sociales, en algún lado en la nube, como siempre, comunicado con usted, conectado y trabajando en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros y siempre platicamos, conversamos, contestamos todo lo que usted nos quiera preguntar si tiene alguna duda. También puede usted escucharnos a través de internet www.formulenlosnegocios.com.mx. Nos pueden, bueno, nos escuchan desde España. Ayer, el otro día que estábamos en el programa en la noche, una persona que venía de España dice, no, yo sí los he escuchado a través de internet, y pues eso es un orgullo, y para eso sirve el internet, así es de que métase a nuestra página, y usted también puede bajar y escuchar nuevamente los programas, porque los grabamos y los subimos a nuestra plataforma, junto con los documentos que nos sirven para pues hacer los comentarios y los temas que le traemos en el programa. Pero bueno, antes de continuar con la entrevista, déjeme darle una recomendación. Nosotros en Grupo Sadassi queremos que estrenes casa en este diciembre. Todavía viene 2 semanas y tú te das una vuelta hoy a las oficinas de Grupo Sadassi, sobre todo a este fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel, y llevas toda tu documentación lista, puedes estrenar casa todavía para Navidad o Año Nuevo. Así es de que, y yo te pediría que apresures el paso, que tomes la decisión, date una vuelta a Ciudad Cauquel, a Los Almendros. Ellos te ofrecen diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados. Pregunta por los modelos Trébol y Ceiba, que están verdaderamente sensacionales. Recuerda, 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. En Grupo Sadassi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000. Háblales, haz una cita. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción. Y ahora en este año, porque el año que viene, pues hay amenaza de que se van a poner las cosas más difíciles, sobre todo con los créditos hipotecarios. Así es que hazlo ahora. Todavía estás a tiempo de hacerlo. Ellos te van a ayudar a estrenar casa. O también métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, ahí tiene usted, amigos. Qué importante. Oye, el panorama económico para el año que viene. Arrancamos con aumento de gasolina. Sí, y es, también es el rico. Gas va a bueno, no sé si vaya a subir de precio, pero lo más seguro es que sí, porque se libera el precio. Sí, de eso se está hablando, de que se debe de mover posiblemente, creo que arriba del 10% se habla. La verdad me resultó extraño porque según yo los precios del petróleo estaban muy bajos, pero pues según lo que se comenta por los temas de importación de gasolinas, posiblemente se mueva porque se va a liberar el precio. Creo que entendió que primero se va a liberar en el norte. Sí, en y después ciudades. Y después se va a ir liberando en el resto del país. Pero pues ya empezamos con una dinámica diferente en cómo se ha manejado el precio de los combustibles, que ya va a ser pues variable y hasta en el mismo día va a poder cambiar el precio, ¿no? Yo creo que aquí, te voy a decir una cosa, yo lo veo como una ventaja y una desventaja también. La ventaja es de que los empresarios que vendan y distribuyan gasolina, va a estar en sus manos el precio que van a... O sea, el precio ya no va a ser controlado. Claro. Entonces, pues aquí a nuestros amigos gasolineros no se les vaya a pasar la mano, que esa es la desventaja. O sea, la desconfianza de algunos empresarios gasolineros de que le van a hincar el diente al precio, ¿no? Aunque va a haber un precio de referencia. Uh-huh. Y la misma competencia los va a hacer que se... pues que se midan en los aumentos de la gasolina. Pero pues creo que debería de ser ventajoso, como dices tú, dado que el precio del petróleo sigue bajo. Entonces yo no veo de dónde suba la gasolina más que de los impuestos que cobra el gobierno o de la... Pues no sé, en fin, hay que estar preparados para claro. Lo que viene, informados. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros. Nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, de Adibor y de Logismic, y estamos platicando cuáles son, qué es lo que debemos de tomar en cuenta para la transformación digital en las empresas. ¿Con qué seguimos, Fer? Pues la verdad es que es muy interesante el artículo que estamos revisando de referencia, Robert, pues donde básicamente se revisó una encuesta del Harvard Business Review, que, en la que básicamente se está analizando el rol de los directores de sistemas y cómo impactan. Y la verdad es de que tienen... Lo primero que me resulta muy interesante de comentar es de que de estas 436 personas que se les entrevistó, un número significativo, prácticamente la mayoría, comentó que gracias al nuevo rol y liderazgo digital que están tomando las empresas, ha hecho que sus ingresos aumenten en un 10% en los últimos dos años. Claro. Entonces, esto significa, en muchos casos empresariales, que el uso y el empezar a ver a la tecnología como un factor de productividad y rentabilidad, pues sí trae dividendos, ¿no? O sea, no es un tema, no es un gasto, sino una inversión. Eso es, me pareció muy relevante. Y lo otro tema que me parecía igual sumamente pues revelador es de que muchas organizaciones sienten que el solamente el 23% de los participantes están convencidos de que sus organizaciones tienen el conocimiento y las capacidades suficientes para lograr el éxito. Es decir, dos de cada 10 solamente se sienten listos, ¿no? Y cuando les preguntaban, bueno, ¿qué hacía falta? Consideraban todas estas personas encuestadas que el director de sistemas era la persona conveniente para que les compartiera las tendencias tecnológicas y que les indicara hacia dónde debe de evolucionar la empresa en temas de tecnología, de internet, de nuevas tendencias. Y que la principal carencia que identificaban pues era esa falta de un foro adecuado donde se den esas interacciones. Es decir, lo que comentábamos en el segmento pasado, o sea, ¿cuál fue la última vez en la que el director general y sus directores, sus gerentes, se sentaron a platicar con la gente de sistemas? No para ver que las computadoras estén actualizadas, sino para ver cómo va a impactar al negocio las nuevas tecnologías, los nuevos competidores. Entonces, creo que esa falta de acercamiento, de ver, saben que la tecnología está cambiando, está yendo muy rápido, pero muchas empresas tal vez todavía no están atendiendo ese acercamiento estratégico con los directores de sistemas. O sea, muchas empresas, quiere decir que muchas empresas están viendo todavía este proceso digital como operativo, sí, y no estratégico. Es correcto, es ¿no? correcto. O sea, hay que subir esa parte operativa digital al estratégico, y tiene que ser un director de informática, no sé cómo le llamen hoy, director de TICS o CEO, como le dices tú, el Chief Information Officer o el Chief... Chief Information Officer, el CIO. Sí, efectivamente, dejar el rol solamente operativo y comenzarlo a ver estratégico. Y obviamente la dirección general tiene que empoderar al director de sistemas para que tome ese rol, ¿no? Acá el reto es igual para la gente que estamos en tecnologías de información, a todos nuestros colegas que están como gerentes, como directores de sistemas, pues que tienen que llevar y proponer nuevas tendencias, tecnologías, herramientas, ya no desde un punto de vista de que la empresa siga operando, sino que la empresa aumente su competitividad, entre a nuevos negocios entre a nuevos esquemas que la tecnología ahorita ya permite, ¿no? Pues amigos, una interesante reflexión, y sobre todo, pues si usted no tiene esa función en su empresa, por muy pequeña que sea, la tiene que tomar usted o alguien que tiene usted que asignar a que tome la responsabilidad de la parte digital de la empresa. Es importante. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que vas saliendo del trabajo, saliendo de cerrar el negocio, a disfrutar el fin de semana. Y fíjese, aparte de los tremendos aguaceros que nos cayeron en la semana pasada, pues todavía las temperaturas no logran enfriar lo suficiente, así es de que pues está pronosticado que ya baje la temperatura, así es de que a disfrutar el fin de semana. Si todavía hace calorcito, pues váyase a la playa, cargue su hielera y a disfrutar. Váyase de compras, ahora todo el mundo anda, la moda es andar de compras para la cena, para los regalos, para todo. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros. Déjenme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste celebran 40 años y lo hacen de manera magnífica. El primer eje que ellos están estableciendo para festejar es crear en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Esto nos da, amigos, el poder contar con información de las investigaciones en salud y medio ambiente que se estén haciendo en el mundo y tenerlas de primera mano aquí en Yucatán. El segundo eje es desarrollar e instaurar un programa ambicioso y permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital, que ya empezamos a ejecutar desde pues hace varios meses. Mire, esto nos permite asegurarnos de que las personas que nos atiendan en dicho hospital, el personal médico, pues están perfectamente bien entrenados y capacitados. Y finalmente el tercer eje es de la responsabilidad social. Ellos están instaurando la capacitación para la salud en la educación con alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, a quienes se les van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas de acción: prevención y manejo de riesgos, prevención y manejo de padecimientos, prevención y manejo de accidentes. Y mire que creo que necesitamos en nuestra sociedad aprender mucho sobre la salud. Tenemos ahí graves padecimientos que ya nos tenemos que hacer cargo nosotros. Ya no podemos seguir esperando que el gobierno haga algo. Está en nuestras manos. Y enhorabuena a estas iniciativas del Centro de Especialidades Médicas del Sureste porque van en ese camino. Ya sabe dónde está el hospital, enfrente del Hotel Hyatt, sobre Avenida 60, calle 60, esquina casi con Avenida Colón. Dese una vuelta, búsquenlos y verá, confirmen lo que le platico. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre cuáles son las tendencias, o bueno, esta encuesta que presenta la Universidad de Harvard, o el Business Harvard Review, ¿no? Sí, es correcto. ¿Con qué más seguimos, Fer? Pues otro tema interesante que igual surge del análisis que se está haciendo a partir de este estudio es, bueno, qué elementos las empresas al momento ya de buscar incorporar pues un proceso de digitalización o de tecnología se están privilegiando o favoreciendo. Y se mencionan tres que creo que son muy relevantes. El primer elemento que se le está dando mucha prioridad es la experiencia de los clientes, ¿no? Permitir que los clientes realicen compras a través de cualquier canal, por ejemplo, dirigir mejor las ofertas a clientes claves o usar analítica predictiva para lanzar promociones en tiempo real. Es decir, que Claro. la experiencia del cliente mejore significativamente y que esté acorde a nuestros tiempos. Y en nuestros tiempos, pues prácticamente todo el día estamos con un celular en la mano. Correcto. Las empresas tienen que buscar que ese canal de comunicación esté ya integrado a la empresa y a esa nueva tecnología, Y ¿no? bueno, y también incorporar en esa experiencia digital de los usuarios o de los clientes a los millennials, porque los millennials Claro. ya no necesitas enseñarles cómo usar el mundo digital para comprar tu producto, por ejemplo, en internet. O tener su preferencia, ¿no? Lo básico, O de tener su decir preferencia. simplemente, posiblemente para un joven ya sea mucho más atractivo una empresa que tiene servicios digitales que se pueden utilizar desde un dispositivo móvil o desde internet versus una empresa que no lo tenga, ¿no? Entonces, estos temas de experiencia del cliente son sumamente relevantes porque las generaciones pues venideras y actuales como los famosos millennials ya están aquí y son los actuales, son una parte creciente de los consumidores. Ese es un tema. El segundo tema que se busca favorecer pues es los procesos operativos, ¿no? Que aquí es que a través del aprovechamiento de la tecnología se busque mejorar considerablemente los niveles de automatización dentro de cada proceso para reducir pues errores, acelerar los ciclos y hacer los procesos más reactivos y menos manuales, ¿no? O sea, son pues beneficios que la tecnología ya trae y el hecho de incorporarla nos da la posibilidad de hacer más productivos, es decir, hacer más Claro, eficientes nuestros procesos. claro. Pues a través de esta incorporación, ¿no? Aunque aquí el temor de la gente es el que vamos a perder empleos porque las máquinas nos sustituyan. Sin embargo, es una discusión antigua, Fede. Claro. Es una discusión, digo, No es hace un cuántos, tema nuevo, ¿no? es Sí. correcto, ese no es un tema nuevo. Sin embargo, creo yo que el temor lo debemos de sustituir en abrir posibilidades. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas carreras nuevas en el mundo digital existen? Que no existían cuando los robots empezaron a desplazar gente en las fábricas. Entonces, hoy, bueno, yo me imagino que son más de 20 o 25 carreras metidas, inmersas en el mundo digital, que esos trabajadores que se quedaron sin trabajo, pues pueden ser educados y trabajar en otras áreas del desarrollo de la misma fábrica. Claro, no, definitivamente, como dices, es una discusión pues ya antigua, que desde el aparecimiento de las computadoras y la automatización. Pero ahorita que hacías el comentario, Roberto, pues lo primero que me estaba imaginando es, bueno, ¿cuáles son las tasas? Si esto es tan real, bueno, pues países altamente tecnificados o automatizados tendrían tasas muy altas de desempleo y no es así. O Es sea, correcto, es países como correcto. Alemania, como Japón, países europeos, pues las tasas de desempleo son bajas y tienen alta tecnificación. Correcto, Entonces, correcto. obviamente ese es un paradigma que, como dices, se resuelve a través de, se dejan de hacer algunas funciones y la gente se tiene que reentrenar en nuevas Correcto. donde pues se aprovechen las capacidades del ser humano, ¿no? Correcto. Definitivamente yo creo, amigos, que ese es el tipo de paradigma, o yo lo pondría de otra manera, ese es el ampliar nuestra conciencia y aprender otras formas de salir. Yo le puedo asegurar que los millennials hoy, pues para ellos eso no existe, porque ellos nacieron ya con el mundo digital y ellos saben claramente en qué áreas se tienen que meter. El mundo digital es amplísimo y gigantesco. Prácticamente todas las carreras, yo pudiera decir que tienen ya que ver con el mundo digital. Sí, o sea, tecnologías de información y el tema que tecnológico en general, pues es un tema transversal, ¿no? Le impacta a todas las, a todas las líneas de negocio, a todos los giros. Y pues es un tema que debemos de incorporarlo y pues ya asimilarlo, y las empresas que sean más hábiles en ese proceso de asimilación, de integración, en temas como los comentábamos, cómo la tecnología puede mejorar la experiencia con nuestros clientes, cómo nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos. Y el tercer punto que se comenta es cómo la tecnología puede darnos la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio, es decir, nuevas formas de entregar los productos y servicios existentes, es decir, agregarles una capa de digitalización al mismo servicio o enriquecer la misma experiencia, pues haciendo uso y tomando como base de que pues la tecnología que hoy está pues es móvil, que hay posibilidad de conectar a sensores, recopilar datos de desempeño, en fin, un sinfín de elementos que vienen a reinventar el modelo de negocio, ¿no? Y desde negocios muy sencillos como la comida, como los servicios, que dirías, bueno, ¿qué proceso tecnológico de reinvención puede haber? Pues la verdad es de que hay muchos, ¿no? Hay muchos, o sea, cosas que tal vez en su momento pensamos que no se iban a pensar, como los taxis, pues ya vimos que sin chofer, ya van a ver hasta sin taxista. Entonces se están gestando muchos cambios, ¿no? Pues amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este lindo fin de semana. Lindo fin de semana decembrino, después de la otra gran luna, ¿cómo le dicen? Luna nueva, pero luna superluna, que desde el 14 de diciembre nos ha estado alumbrando. Así de que hermosos días aquí en Yucatán. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, Grupo Modelo se une a la declaratoria del sector privado para la sustentabilidad de la península de Yucatán. Qué importante es esto, porque pues una empresa tan grande como Grupo Modelo, bueno, la cervecera más grande del mundo, forma parte de la plataforma de Un Mundo Mejor. Esta plataforma que Grupo Modelo ha estado desarrollando, en donde se basa en sus tres pilares importantes. Primero, la comunidad. Segundo, el consumo responsable. Qué importante es que pues hasta nos enseñen a ser consumidores responsables. Y el medio ambiente. Grupo Modelo se sumó al grupo de 50 empresas que estarán participando en las acciones para la sustentabilidad del Estado y la península. La declaratoria forma parte de un acuerdo territorial para la sustentabilidad que reúne a diferentes sectores y actores bajo una visión compartida. Yo creo que es, mire, esto sé que esta plataforma de los 50 empresarios viene de por ahí del 2010, que han venido trabajando y que han venido haciendo acuerdos. El acuerdo sostiene que mediante acciones coordinadas entre el sector público y privado es posible convertir a la península de Yucatán en una región líder y un ejemplo de crecimiento sostenible. Yo creo que también hay que sumarnos nosotros, amigos, porque podemos llegar a hacer muchas cosas si estamos unidos. Por ejemplo, una de ellas es qué le parecería convertir a Yucatán en un estado que ya no produzca basura. ¡Wow! ¡Ah! Suena de maravilla, ¿no? Entonces, Pues, y ya hay muchos negocios involucrados con ello, como puede ser el reciclaje. Así es de que, enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Siempre, qué bueno que vino Grupo Modelo. Bueno, qué bueno que nos regresó la cervecería yucateca y la instaló, la está instalando aquí en Junucmá. Y muy pronto, el año que viene, ya vamos a tener la posibilidad de dar la degustación. Ojalá nos toque de las primeras Montejo que salgan de aquí de la fábrica o de la planta. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre estos temas de transformación digital. ¿Qué más nos dice la encuesta, Fer, esta que estamos analizando? Pues ya para ir cerrando, Roberto, igual resulta muy interesante otro estudio que hace IDC, que es una consultora especializada en temas de tecnología. Y es muy relevante lo que comenta porque indica según ellos o según la investigación que han estado haciendo, cuáles son los cuatro pilares en los cuales se sustenta pues todo este proceso de modernización, ¿no? O sea, el primero de ellos es la analítica predictiva, que con este tema... Ya lo mencionaste, que es lo que hace hoy Facebook. Sí, básicamente es anticiparse, es procesar información de tendencias e históricos y hacer pronósticos pues de lo que viene, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy relevante para las empresas, anticiparse a las necesidades de sus clientes, anticiparse a los procesos. Todo este tema de analítica predictiva es un pilar sumamente importante. El segundo es pues tener información procesada en tiempo real. El solo requerimiento del mismo pues le da mucha viabilidad y necesidad a que las empresas nos modernicemos. El tercero está el tema de automatización, que lo hemos comentado ampliamente. La automatización pues va a permitir aumentar la productividad y la rentabilidad de las empresas, reducir los costos, los tiempos y aumentar la calidad. Fíjense, amigos, esta parte de la automatización es que hay un mundo inmenso, sobre todo en la casa. El otro día veía yo un video que subieron en donde en un cuarto donde no se ve que haya nada, empiezan a salir, que sale la cama por un lado, pero sale de acuerdo a la hora. O sea, la casa se transforma de acuerdo a las horas. Correcto. Entonces, estás dormido y si sale el sol ya te tienes que levantar porque la cama se va a esconder, se va a meter y te va a poner el desayuno. O sea, todo eso es una... En la casa hay un mundo completo de qué automatizar. Increíble, pero cierto. Sí, y todavía lo estamos... Y está empezando la dinámica. Todo lo que es la domótica, que es la automatización de vivienda, estamos empezando a verlo con algunos elementos, ¿no? Y como dices, las posibilidades de automatización en muchos procesos de producción, de servicio, de atención... pues estamos todavía empezando a ver el inicio. Y el último punto, después de la información, la automatización, la analítica, pues es la integración. Al final del día, pues todo está interconectado. O sea, desde nuestros dispositivos, los aparatos, nuestra casa, nuestro coche, toda nuestra relación. Entonces, las tecnologías, los productos y servicios generalmente van a venir con elementos... o vienen ya con elementos de interconexión que técnicamente se le conocen como APIs, que es Application Protocol Interface, que permite la interconexión de un servicio con otro servicio de forma tal que puedan trabajar encadenados, ¿no? Entonces, realmente son cuatro fundamentos muy importantes que están siendo la base para generar este proceso que respalde la incorporación de tecnología a las empresas, ¿no? Oye, Fer, te hago una pregunta. En esto de APIs, este término API yo lo conozco desde hace muchos años, pero era el Application Program Interface. Hablaba solamente de que entre programas se comunicaban, aunque fuera en proceso batch. O sea... Sí. Un programa que se ejecuta ahora, deja un archivo, llega otro programa, ejecuta otras cosas, va y toma ese archivo, y ahí es donde se relacionaban las bases de datos. Pero hoy todo eso sucede en tiempo real. Sí, y sí, y no nada más está limitado al tema del software. Ya muchos dispositivos de hardware, de equipo, traen su proceso de interconexión. Ya ahorita mucho hardware ya trae software embebido, ¿no? Es decir, pues la maquinaria, por ejemplo, nosotros que estamos en el tema agrícola, se habla de que hoy por hoy el 80% de la maquinaria existente agrícola ya trae al menos un elemento de lo que se llama como agricultura de precisión, que generalmente ya son dispositivos o de sensores o de ubicación o de localización, que ya cada vez hacen al equipo más inteligente. Entonces ya mucho equipamiento cada vez está trayendo ya software embebido y traen muchas veces ya un proceso de cómo puedo extraer información de ese equipo para hacer interfaces con otros dispositivos. Pues verdaderamente impresionante el mundo. Amigos, aquí la reflexión importante es, si usted no le ha metido al mundo digital, yo no sé qué espera, porque va a quedar perfectamente eliminado, ya no diría yo atrasado, eliminado. Las formas anticuadas, fíjate qué palabra uso, las formas anticuadas de hacer las cosas, ya sea en el marketing, en la programación, en vender, en educar a la gente, verdaderamente el mundo ya es otro. Está cambiando. Y como decíamos en los bloques anteriores, creo que el primer contacto que muchas empresas pueden tener es a sus directores de sistemas. O sea, en la misma encuesta decían que esperaban que el evangelizador de los temas de tecnología fuera su director de sistemas y que él les compartiera las tendencias tecnológicas pues con la dirección general y con los diferentes directores de líneas de negocio. El tema es verlo como un activo estratégico, como un recurso humano estratégico para la modernización de la compañía. Y en dado caso de que la compañía fuera muy, muy pequeña, pues busque a consultores, acérquese. Asesores externos, exactamente, ¿no? Porque como Arivor tú puedes dar esa parte de asesoría. Nosotros con muchísimo gusto podemos sentarnos a platicar con ustedes, identificar sus requerimientos, hacer un planteamiento de estrategias digitales que les permitan pues aprovechar las tecnologías existentes, ¿no? Pues ¿dónde te pueden localizar? Claro, pues nos pueden localizar en internet, en adivor.com.mx, en las redes sociales, igual nada más es poner Adivor y ya sea por Facebook, Twitter, nos pueden escribir o al teléfono 941-5555 y con muchísimo gusto pues platicamos de cómo incorporar todos estos procesos tecnológicos a su empresa. Pues ahí está, muchas gracias, Fer. No, al contrario, siempre es un gusto estar aquí, Roberto. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adivor, aquí presente. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.